Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones de la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo que si ustedes ingresan a Community Audio y buscan El Galeón Clandestino, tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones. Hoy vamos a estar con un programa principalmente dedicado a los 40 años del golpe militar en Chile. Algunos señalan que efectivamente los alineamientos políticos tradicionales de la política formal vienen desde aquí. Algunos piensan que el neoliberalismo, que de hecho empapa a la supuesta izquierda chilena, también viene consecuencia de la implantación de un modelo económico que tiene aquí su primera piedra. El 11 de septiembre de 1973 sin duda tiene una carga emocional, social, económica, política, familiar, humana, muy fuerte en la historia de nuestro país. Y es por eso que efectivamente se ha hablado mucho, se ha filmado mucho, se han entregado imágenes inéditas o guardadas en diferentes depósitos de medios de comunicación masivos que incluso fueron parte de las diferentes conspiraciones en contra del gobierno de la Unidad Popular. Es que entonces, efectivamente, queremos compartir con ustedes algunos testimonios, algunas ideas, algunos diálogos acerca del 11 de septiembre en nuestro país. En la música nos va a acompañar Umbrian Calafate y su disco La Muerte de los Árboles. El primer tema musical se llama Sin Patria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl, que siempre tenemos la posibilidad de compartir muy buenas experiencias. Quiero compartir con ustedes algunos de los testimonios que ha dejado la conmemoración de los 40 años del golpe militar en Chile. Conversamos con Mariano Ramírez. A 1973, cabo primero de la Armada, marino antigolpista. Él fue detenido, como tantos otros funcionarios de la Armada, por tratar de impedir, ya antes de septiembre, el golpe militar que se sabía venía desde las Fuerzas Armadas, sobre todo considerando el triunfo electoral que había tenido la Unidad Popular en 1973. Escuchen el testimonio de Mariano Ramírez, quien pareciera, para él, no ha cambiado el enfoque de las Fuerzas Armadas. Y yo pienso personalmente que la derecha en ese momento perdió el argumento político y por lo tanto apeló a lo que siempre ha apelado en Chile, digamos, a las Fuerzas Armadas, para que le solucionara su problema que tenía político con aquellos que estaban en ese momento en el poder y no lo dejaron gobernar. Esto fue orquestado a través de Estados Unidos, los empresarios locales, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. La situación nuestra era más complicada todavía. Nosotros vivíamos en un... dependíamos de una institución armada que tenía su ordenanza, que no nos permitían, digamos, comunicarnos socialmente ni políticamente de ninguna manera. Por lo tanto, todo lo que allí tú hicieras, políticamente tenías que ser muy cuidadoso. Y eso es importante decirlo, porque nosotros no podíamos hacer... política ni hacer conversaciones sociales o que compitieran con lo que estaba pasando en el país abiertamente. Teníamos que hacerlo en forma como clandestina en la parte diaria de nuestro trabajo. Uno de los lugares con mucha memoria a propósito justamente del golpe militar y de las violaciones a los derechos humanos es el cementerio de Santa Inés en Viña del Mar, uno de los primeros lugares donde clandestinamente fue enterrado el presidente Salvador Allende Gossens. Luis Segureta, de la Comisión de Derechos Humanos de Viña del Mar, conversó y nos entregó un testimonio a propósito de este sitio. En Viña, este es el sitio más simbólico que tenemos, por eso reiteradamente venimos acá a Santa Inés, aun cuando sabemos que tiene nada más que eso, pero nos sirve para reunir toda esta gente que fue víctima de la dictadura. Casi todo aquí yo veo mucho expreso político, yo misma lo soy. Entonces nos permite reorganizarnos, seguir manteniendo luchas en común, nos permite tener proyectos como el que tenemos ahora, que es un memorial aquí en Santa Inés para todas las víctimas de Viña del Mar, que no son pocas. Ahí se conocen solamente algunos nombres, pero la mayor parte, el luchador anónimo de la época, es el que queremos nosotros que la gente vea y recuerde. Por lo tanto, en eso en este momento estamos y por eso es tan importante esta avenida, fundamentalmente esta avenida, hoy día acá. Fue una de las personas cercanas al presidente Salvador Allende. Él participó en una reunión reservada solamente para los más cercanos, para conocer efectivamente el escenario político que se venía en septiembre y que efectivamente se estaba manejando más de una fórmula para poder conseguir una salida constitucional, una resolución constitucional al piso político que había perdido de diferentes fuerzas burguesas y también, por supuesto, más conservadoras en contra de la Unidad Popular. No habla acerca del pasado, habla acerca de nuestro presente. Nosotros tuvimos una especie de paréntesis sobre la memoria. Con todo respeto, sin el ánimo de molestar a nadie, ¿no? Pero allí hubo una memoria del olvido. Pinochet exigió olvido. Y los posteriores gobiernos, todos los gobiernos, ¿no?, generaron una especie de cerco, ¿no?, a esta explosión de la memoria. Y lo pongo en un solo caso. En el colegio donde es tan importante la formación del joven, no se hacen clases sobre lo que fue la Unidad Popular. Ahí se detiene nuestra historia, ahí se detiene nuestra formación histórica, dos o tres pinceladas, ¿no? Nuestra propuesta es que hay que abrir eso, hay que mostrar desde distintos puntos de vista lo que fue aquel momento. Y miren lo que ha pasado. Esto va a demorar. Y no va a ser, a mi juicio, a través del perdón. Va a ser a través de una nueva constitución, a través de un nuevo modelo económico, a través de instancias que nos pongamos todos los chilenos de acuerdo sobre cómo recuperar la identidad de país. Uno de los temas que llamó mucho la atención fue la toma de diferentes liceos y establecimientos educacionales durante el 11 de septiembre. Víctor Abarca, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, aquí en Valparaíso, también nos dio una visión de cómo siente esta fecha. El porqué de la toma, esta fecha como siendo una fecha significativa, simbólica por el tema del golpe de Estado, y también entendiendo que el tema no es solamente el 11 de septiembre, sino todo el proceso que se da después, que en la que nosotros, como estudiantes y como pueblo, perdemos lo más esencial que teníamos, que era nuestra educación. Y lo que viene después, que es el robo de nuestros recursos naturales y todo el despojo de nuestra riqueza como pueblo. Hay diferentes miradas presentes, hay diferentes sentimientos presentes, pero todos comunes respecto de una gran sensibilidad sobre el 11 de septiembre. Y pensando en los 40 años del golpe militar, muchas de estas personas también han tenido una trayectoria ligada al mundo de los derechos humanos y a la preocupación de nuestra historia y nuestro país, pensando tal vez no en 40 años, sino también en todo el tiempo que ha transcurrido. Conversamos también con el sociólogo Alberto Mayol, y él nos entregó una visión del caso. Basados en ese tema que comenzó y terminó, que se inició y volvió. ¿Ya? Hoy día, la tematización de los movimientos sociales en el fondo discute la obra dictatorial. Antes discutimos el sujeto dictatorial, a Pinochet. Ahora discutimos la obra dictatorial. Y esa discusión de esa obra dictatorial significa efectivamente el fin del momento transicional, al menos la supresión del momento transicional que teníamos, el inicio de una transformación distinta. Y por tanto estamos cerrando un ciclo que termina con la derecha que estaba hipertrófica, de pronto se va a volver mucho más chiquitita, un ciclo que termina con una revisión del modelo de salud, el modelo de educación, el modelo de pensiones, el modelo constitucional, ¿ya? O sea, que termina cuestionando la obra. ¿Ya? Y por tanto, estos 40 años son más simbólicos, son más importantes, porque son una cifra entera, igual que los 30, pero la gracia de esta cifra entera es que es un momento donde se está cerrando esta conversación. Nos dimos cuenta que son las 11 y media de la noche, volvimos al tema inicial y ya es tiempo de volver a casa. Estamos cerrando la conversación y ahora hay que buscar un nuevo destino. La diferencia es que nos habíamos acostumbrado a vivir en esta casa que no era la nuestra y no tenemos casa. Tenemos que construirnos una. Es bastante más difícil que volver a casa después de una cena, pero es más o menos el mismo ciclo. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. A continuación, el siguiente tema musical de Umbrian Calafate y su álbum La Muerte de los Árboles. Se llama Efecto Catapilco número 4. Mini programa especial, Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Mujeres detenidas, desaparecidas, que estaban embarazadas. La irracionalidad pudo más. Durante las dictaduras militares en países como Chile, Argentina y otros países latinoamericanos, las llevaron detenidas estando embarazadas y las hicieron desaparecer junto con sus hijos e hijas. Nada se sabe de esos niños y niñas, que hoy serían adultos. Los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas son complejos y el impacto en las familias es brutal. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos registra 9 casos de mujeres embarazadas cuya suerte se desconoce. Hace años se inició una campaña para ubicar a sus hijos e hijas eventualmente nacidos en cautiverio que contempló hasta una línea telefónica. Sin embargo, la campaña no funcionó, en parte debido a limitaciones tan simples como la imposibilidad económica para sacar más afiches. 40 años buscando y exigiendo. Ojalá no haya que esperar otros 40 años para poner en el tapete la situación de las detenidas desaparecidas embarazadas. Imaginar a mujeres embarazadas detenidas desaparecidas es algo que conmueve e impacta, especialmente en Latinoamérica, donde la imagen de la madre es muy fuerte. Para la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos es un desafío y, de alguna forma, este tema rompe un discurso patriarcal que las hace hablar de detenidos desaparecidos, aunque son una organización principalmente de mujeres. Se olvidan de las 75 mujeres detenidas desaparecidas y de las 9 embarazadas. Ellas son luchadoras de izquierda con roles protagónicos dentro de la sociedad. Uno de los referentes en esta lucha fue la agrupación de abuelas de detenidos desaparecidos de Argentina. Los militares argentinos entregaron clandestinamente en adopción a cientos de hijos de detenidas desaparecidas. Se calcula en 400. Y hasta el momento, las abuelas han recuperado a 109. En Chile, la inquietud por la búsqueda de esos hijos es de más larga data que en Argentina, pero también ha sido más lenta. Se ha perdido un tiempo valioso, aunque todavía no es demasiado tarde. Después de 25 años, las abuelas y familiares se han agrupado, se han reabierto procesos y una orden judicial ha llevado a investigar un hogar de menores. También hay 4 mujeres embarazadas que fueron ejecutadas. Beatriz Elena Agüero, de 26 años, Sonia Norambuena Cruz, de 34 años, Alba Guida Grandón, de 29 años, y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez. Todas las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas eran menores de 30 años. En la actualidad, sus hijos tendrían entre 35 y 38 años. 4 de ellas eran miristas, 2 eran comunistas, 2 socialistas y 1 del Mapu. 6 de ellas fueron apresadas con sus parejas. En total, quedaron 7 hijos huérfanos. Mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Cecilia Bohamic Abad tenía 23 años, era secretaria y estaba embarazada de 4 meses y medio. Se había casado con Flavio Oyarzún Soto, 27 años, también detenido desaparecido, ambos militantes del MIR. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 por agentes de la DINA, quienes los condujeron a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Álamos, donde desaparecieron. El día de la aprehensión, detuvieron a Cecilia junto a su hijo de 1 año y medio. La subieron a un automóvil para llevarla a la casa de su hermana Jimena, donde apresaron a Flavio y abandonaron al menor. El hijo que Cecilia esperaba debería haber nacido en febrero de 1975. Mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. María Cecilia Labrín Sasso, militante del MIR con 2 meses de embarazo, asistente social de la Universidad de Chile. Fue detenida por la DINA el 12 de agosto de 1974 en presencia de su madre y sus hermanas. 2 días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta el domicilio de Sergio Becelli Fernández, militante del MIR buscado por la DINA. Allí la recibió la madre de este, quien declaró que la acompañaba un civil y que tenía los ojos llorosos. Cuando en noviembre de 1992, Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información relacionada con detenidos desaparecidos, dijo que María Cecilia Labrín estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Álamos. Su madre sostiene que nació una niña durante el cautiverio. Mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Elizabeth Mercedes Recas Urra, asistente social de la Universidad de Chile, de 27 años, con un hijo en gestación de 4 meses. Trabajaba en el metro y estaba casada con Antonio Elizondo. Eran militantes del MAPU y fueron detenidos por la DINA el 26 de mayo de 1976. Por un relato de un fugado de Colonia Dignidad, existe información no confirmada de que había estado allí. Su hijo debería haber nacido en octubre de 1976. Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Jacqueline Trulli fue detenida el 30 de octubre de 1974, con 3 meses de embarazo. Cursaba cuarto año de la carrera de trabajo social y es la única que aparece en la nómina de los 119. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e investigaciones, los 119 detenidos desaparecidos habrían estado en Colonia Dignidad. Sin embargo, todas las investigaciones para comprobarlo han fracasado. Si nació el hijo o hija de Jacqueline, tendría hoy 37 años. Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Gloria Esther Lagos Nilsson, secretaria, casada y madre de 3 hijos. Estaba embarazada de 2 meses al momento de su detención. Militaba en el MIR y fue secuestrada por la DINA en su domicilio el 26 de agosto de 1974 en presencia de su hijo de 10 años. Antes ya habían detenido a su pareja. Se sabe que estuvo en 4 Álamos. Su caso fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda en junio de 1981. Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Michelle Margarita Peña Herreros era estudiante de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado y militante socialista. Estaba embarazada de 8 meses y medio cuando fue detenida por la DINA el 20 de junio de 1975. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento. Su madre sostiene que en los primeros días de julio de 1975 nació un niño en la maternidad del Hospital de la Fach y, según un estudio del CODEPU, Michelle pudo ser recluida en el antiguo Hospital del Pulmón, ubicado en el Cajón del Maipo. Fue detenida en su casa junto a Ricardo Lagos Salinas, dirigente socialista en la clandestinidad. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi. Igual que en otros casos, el sumario fue sobreseído temporalmente, pero su familia presentó una denuncia ante organismos internacionales. Michelle había nacido en Francia y su madre huyó de la España republicana derrotada. Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Nadia Rosa Mena Alvarado era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 20 años al momento del secuestro. Estaba casada con Luis Emilio Recabarren González y ya tenían un hijo de 2 años y medio. Nadia tenía 3 meses de embarazo cuando fue detenida por la DINA, junto a su esposo, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo pasaron a buscar a Luis Emilio a su lugar de trabajo para volver juntos al hogar, pero los 2 adultos nunca llegaron a destino, mientras que el menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi. Testigos señalan que pese a los gritos y súplicas de Nadia, los captores la golpearon en el vientre y la subieron en estado inconsciente al vehículo en que se movilizaban. Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Era hija única y esperaba a su primer hijo. Tecnóloga médica y militante del Partido Comunista. Fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y debería haber dado a luz en marzo de 1977. Igual que otras 7 personas, la detuvieron brutalmente en la vía pública. Había salido a buscar el trabajo y a hacerse exámenes médicos. Cerca de las 20:30 horas, sorpresivamente se detuvo un automóvil. La redujeron y la metieron al auto, no sin antes golpear su cabeza contra el borde de la puerta. El ministro, Carlos Cerda, logró que testigos reconocieran que en los hechos estuvo presente el agente Roberto Fuentes Morrison, alias el Wally. El juicio por detención fue sobreseído definitivamente mediante la aplicación de la ley de amnistía. Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Gloria Jimena de Lard Cabezas habría salido de Chile tras una acción planificada por su padre médico. En 1977, a los 23 años, fue apresada en Buenos Aires, donde estudiaba economía. Estaba casada con Roberto Cristi, tenía 3 hijos y un embarazo de 3 meses. Fue secuestrada junto a su esposo. Ambos eran militantes del MIR. Tras la detención, 2 de sus hijos fueron enviados a orfanatos y su hija Victoria quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Expresos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Gloria habría dado a luz a una niña. Las abuelas de la Plaza de Mayo recolectaron estos antecedentes e iniciaron una búsqueda hasta ahora sin resultados. Mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Hasta ahora los resultados de la búsqueda han sido nulos. Se han escuchado varias historias del paradero de los hijos e hijas, pero no hay pruebas que permitan seguir el hilo. Hay antecedentes sobre Colonia Dignidad, pero está claro que realizar investigaciones adentro es como entrar en la dimensión desconocida. Además, varios casos fueron sobreseídos. No se puede afirmar fehacientemente que los hijos e hijas nacieron. Y si hubo partos, los funcionarios médicos que habrían atendido esos alumbramientos no han roto su pacto de silencio. Escuchando El Galeón Clandestino siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Escuchaban recién el tema Niebla de Umbrien Calafate y su álbum La Muerte de los Árboles. Les quería comentar que, a propósito del 11 de septiembre de 1973 y de los 40 años del golpe militar, la organización Amnistía Internacional reunió 25.000 firmas de diferentes países exigiendo una serie de reformas al marco jurídico en Chile, a la justicia chilena, a las leyes chilenas, buscando justamente eliminar ciertos enclaves específicos que ha mantenido la democracia en nuestro país. Conversamos con Ana Piquer, representante en Chile de Amnistía Internacional, y el diálogo lo escuchan en El Galeón Clandestino. Señora Piquer, primero consultarle a propósito de esta campaña por los 40 años del golpe de Estado en Chile y esta junta de firmas que han realizado, presentándolas también al gobierno. Esta es una campaña que mundial empezó Amnistía Internacional en mayo de este año, en que estamos pidiendo fundamentalmente cuatro cosas. La primera es la anulación del decreto ley de amnistía para asegurar que nunca más se amnistíe a personas por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. En segundo lugar, es la reforma a la justicia militar para que, incluso para violaciones de derechos humanos cometidas en el presente, militares y también carabineros sean juzgados por la justicia civil ordinaria. El tercer punto es la adopción de medidas de memoria histórica que permitan dar garantías de no repetición de las atrocidades que se cometieron en Chile. Y finalmente, un punto más general que tiene que ver con la incorporación de los derechos humanos en todos los planes y programas. Estuvimos recolectando firmas, como te decía, desde fines de mayo en apoyo a estos puntos. Tenemos en este minuto más alrededor de 25.000 firmas recolectadas en distintas partes del mundo, no solo en Chile. Estas 25.000 firmas que presentaron, ¿qué señal representa? ¿Es un signo de qué? Yo creo que es demostración de que esto todavía es un asunto pendiente y que está muy presente. Que no es algo que pasó, no es algo que ya debiéramos dejar atrás, que es un tema en que todavía hay deudas en materia de verdad, justicia y reparación en Chile, que es algo que se está reconociendo incluso a nivel internacional por la cantidad de firmas que recibimos también de otros países y que revela la necesidad de hacerse cargo de esto, de que en la medida que enfrentemos que tenemos el pasado que tenemos con graves violaciones de derechos humanos y que tomemos las medidas necesarias para poder asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas, es el único camino efectivo hacia un poder avanzar y un poder garantizar que no se vuelvan a repetir. ¿Qué percepción existe a propósito del tema de la justicia que ver efectivamente con las causas que todavía están en marcha en cuanto a violaciones a los derechos humanos? ¿Cuál sería la principal preocupación de Amnistía Internacional? Es una percepción mixta. Por una parte vemos que hay un aspecto positivo que tiene que ver con la gran cantidad de causas que se han estado investigando efectivamente en tribunales. Hoy día hay más de 1.000 causas abiertas, lo cual es bastante positivo en términos de que de esclarecer la verdad de lo que pasó en todas esas causas. La principal preocupación tiene que ver con que un elemento de la reparación a las víctimas es que las personas que resulten condenadas en estos juicios debieran cumplir condenas proporcionales a la gravedad de los delitos que cometieron. Y lamentablemente eso no está sucediendo en Chile. Hoy día es un número muy menor de las personas condenadas que están efectivamente cumpliendo condenas de cárcel. Muchas personas, pese a haber sido condenadas, están en libertad por diferentes razones técnicas. Entonces, ese es un elemento que sí genera preocupación, que sí afecta a la reparación de las víctimas que se ven de alguna manera burladas por esto, y que de hecho no es solo una preocupación que ha levantado Amnistía Internacional. Por ejemplo, el año pasado estuvo en Chile el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas y levantaron justamente esta misma preocupación. Entonces, yo creo que ese, para Amnistía Internacional esa es la principal preocupación desde el lado de la justicia. En este sentido, ¿cuáles serían las preocupaciones y cuál es la percepción que existe en los capítulos internacionales de Amnistía? Sabiendo que efectivamente es una organización de nivel global, preguntarle efectivamente cuál es la mirada que existe en los capítulos internacionales. Te diría que sí, por una parte va en la línea de lo que estoy expresando. Resulta, por ejemplo, muy sorprendente el ver que todavía se encuentra vigente el decreto de ley de amnistía. Eso es algo que resulta chocante en términos, aun cuando hoy día no se esté aplicando, el hecho de que se pueda aplicar y que esté vigente y que nadie haya hecho ninguna medida concreta para anularlo es algo que sorprende. Yo creo que, o sea, finalmente hay una percepción de no estarnos haciendo cargo, de no estarnos haciendo cargo en serio. O sea, un ejemplo que se repite mucho es el ejemplo de Alemania y el caso del Holocausto, que sí adoptaron una serie de medidas en términos de memoria, de no olvidar, de no negar lo que sucedió, de no justificar bajo ningún respecto lo que sucedió. Y que quizá en Chile todavía estamos al debe en hacer ese reconocimiento. Es algo que se está haciendo recién ahora, lento y de manera bastante tardía. Y eso es algo que a nivel internacional de alguna manera sorprende. ¿Qué le pareció el ambiente que ha rodeado justamente la conmemoración de los 40 años del golpe militar? La verdad es que es bastante triste, creo, el ver que es un tema que todavía confronte tanto a los chilenos y chilenas, en términos de que a lo mejor podemos no estar de acuerdo en términos de las causas del golpe de Estado y la evaluación del gobierno de Salvador Allende y de la necesidad de un golpe. Eso quizá hay una discrepancia legítima, pero en lo que no puede haber discrepancia es que las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura es algo que no tiene absolutamente ninguna justificación, que es condenable y que no ningún contexto puede explicar ni justificar que eso haya sucedido. Y ese consenso uno esperaría que permitiera avanzar desde una cosa más, desde un plano de unidad, de un plano mucho más de consenso, de que esto es algo por lo que todos y todas queremos trabajar para que no se vuelva a repetir. En ese sentido, ver el nivel de agresividad y violencia que uno ve por todos lados, desde todos los flancos, es lamentable. Uno esperaría que pudiéramos también unirnos un poco en la memoria, en recordar lo que sucedió, en reconocer lo que sucedió y en comprometernos a un nunca más, digamos. Dentro de este debate que ha marcado también, sobre todo, a la clase política, ¿qué percepción existe? Mira, desde Amnistía Internacional no tomamos una posición específica respecto de ninguno de esos temas. Para nosotros, como organización que defiende los derechos humanos, lo que nos importa es que se violaron derechos humanos. Se violaron sistemáticamente, se violaron masivamente, fueron miles las personas afectadas por ejecuciones, desapariciones y tortura, y eso es algo en que, independiente del contexto, independiente del color político del gobierno, independiente de todo, no tiene justificación. No tiene ninguna justificación de cara al derecho internacional. Son crímenes gravísimos en materia de derecho internacional y que, por lo mismo, es un imperativo el asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas, porque hay una responsabilidad del Estado de Chile respecto de esas violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el tema más importante que habría que rescatar también, pensando justamente en las mismas fechas? Como te decía, para Amnistía Internacional el foco está en las violaciones de derechos humanos. Esto no es algo que tenga color político, no es algo de la izquierda, no es algo político partidista, no es algo que tenga que ver con ningún candidato o candidata, es algo que debería haber consenso entre todos los colores políticos de que estas violaciones de derechos humanos no se pueden volver a cometer. Sucedió que en Chile fue la izquierda la que principalmente fue víctima de violaciones de derechos humanos. En otros países del mundo, Amnistía Internacional está denunciando violaciones de derechos humanos que provienen de gobiernos de otros colores políticos. Acá lo importante es que esto no tiene justificación, que las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron en Chile no pueden volver a repetirse y todavía existen deudas importantes en materia de asegurar verdad, justicia y reparación. Le agradezco mucho el tiempo y la disposición. Ok, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. A continuación, el siguiente tema musical de Umbrian Calafate y su álbum La Muerte de los Árboles. Se llama Discordia. Thank you. En jornada de 11 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprobó y despachó a la sala para su pronto debate el proyecto que declara feriado legal el 11 de septiembre y que busca establecerse como el Día de los Derechos Humanos y de conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado. Así lo explicó la presidenta de la Comisión, diputada Jimena Vidal del PPD, quien detalló la importancia de avanzar y entender esta fecha para la reconciliación. Y en definitiva, la idea es avanzar en el tema que nos convoca, que nos ha convocado. Estamos en un paradigma distinto y creemos que esto es un signo político que puede llevarnos a entender este día como un día que nos pueda ayudar a la reconciliación tan buscada y al entendimiento, en definitiva, de un hecho histórico que marcó a este país para siempre. El proyecto, originado en una moción, fue aprobado por 5 votos a favor y 1 en contra, este último del diputado Nino Baltolu de la UDI, quien argumentó su votación. Indudablemente que para ellos, en un momento determinado, dijeron que esta es una fecha que dividía a los chilenos y por eso que la sacaron del calendario como feriado. Hoy día lo vuelven a reponer bajo el prisma de ellos. Yo trato de entender que los derechos humanos son para todos nosotros. El terrorismo de Estado funciona hasta en democracia, porque en el gobierno de la Unidad Popular, incluso los resquicios legales, el gobierno de la época avasalló a los dueños de todo tipo de infraestructura, y la cual prácticamente también era un derecho que cada uno de nosotros tenía. Por otro lado, la comisión acordó realizar una convocatoria sobre materias que deberían ser analizadas por la instancia legal en el periodo 2014-2018. Un punto de innovación, afirma la diputada Vidal, sobre este llamado a crear políticas públicas con la participación de la ciudadanía y que se plasmará en un trabajo distinto en los derechos humanos. Informó Karen Bustos, Radio Cámara de Diputados de Chile. Y después de esta información, vamos a la música. Estamos escuchando Umbría Calafati y su disco La Muerte de los Árboles. El siguiente tema musical se llama Anamora. Están escuchando El Galeón Clandestino. Se lo damos a la gente de Radio Galáctica desde San Antonio. Libro segundo, el día que se puso de moda el suicidio. Vivir y cesar de vivir son soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte. André Breton. El día que se puso de moda el suicidio. Eran las 3 de la tarde del año 3001, en París. Marcelo salió por un momento de la cigarrería donde trabajaba, en la calle Buenos Aires. Prendió un puro cubano y caminó lentamente hacia la Torre Eiffel. Le parecía ridículo que no lo dejaran fumar en su trabajo, que justamente era vender puros como el que tenía en la boca. El día estaba hermoso, soleado. De repente, una sombra pasó por encima suyo. Miró hacia arriba y era un dirigible bastante grande, de los de carga pesada. Le pareció raro que uno de esos pasara tan cerca de la torre y tan bajo. Vio cómo se abría la puerta de carga y cómo dos hombres, vestidos con monos naranja, empujaban algo. Se trataba de un Citroën azul, modelo 1965, una verdadera rareza, una pieza de museo. El Citroën cayó del dirigible y aterrizó con un gran ruido a lata sobre un grupo de gente que hacía cola para subir la torre. Vio cómo la sangre salpicaba todo. Pocos minutos después, oyó otro ruido. Era un Renault 12 blanco. A continuación cayó un BMW, un Mercedes-Benz y una moto que no alcanzó a reconocer. Todos cayeron sobre la gente que estaba bajo la torre, en ese momento en estado de pánico. Habían cadáveres por todos lados. Al otro día Marcelo se enteró, leyendo el diario, que un grupo llamado Movimiento Anárquico Organizado de Agitación Surrealista había firmado el atentado, dejando mensajes grabados con un elemento punzante sobre la pintura de los autos. En el mensaje escrito en el BMW se presentaban en sociedad y decían, cito: "El evento que organizamos en la Torre Eiffel es el primero de estos actos de prensa y difusión de nuestro grupo". También agregaban: "Queremos volver a las gloriosas tradiciones de la raza humana, como la interrupción de la vida de gente que no conocemos ni nos interesa conocer, mediante el uso inadecuado de vehículos de transporte personal". También leyó una columna de opinión por un autor famoso que analizaba otros de los mensajes escritos en los distintos automóviles usados por los surrealistas. Por ejemplo, el del Citroën empezaba así: "Salve, oh señores, de la ordenación de los mundos, vosotros que, libres del mal y los castigos, permanecéis en la eternidad de la infinita duración. Yo sigo la vía que me llevará a vosotros. Yo, espíritu santificado, transito todas las formas del devenir". En la nota del diario explicaban que se trataba de una oración egipcia para los muertos. El del BMW empezaba: "Mientras volvés, recordá, elegí la belleza y así definirás lo feo. Seleccioná el bien y así crearás el mal. Así como elegís tu alegría, también diseñás tu pena. La moneda que estás acuñando ahora tiene dos lados. Es mejor volver en el flujo del Tao. Porque así es, los opuestos existen solo para vos. Más allá de tus caras y secas, baila la unidad". Y se trataba de una vieja oración de la Iglesia Psicodélica Neoamericana. Y así, cada auto tenía un texto antiguo que hablaba de la muerte. El día que se puso de moda el suicidio. El día que se puso de moda el suicidio. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Si ustedes ingresan a Community Audio, van a tener la posibilidad de llegar a nuestras recientes ediciones. Le mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente que participó de la última jornada de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en Rosario, región de O'Higgins. Fuimos recibidos por la gente de Radio Conciencia. Un abrazo a todos y cada uno de sus miembros. Fuimos muy bien recibidos, con mucho cariño, lo pasamos muy bien y además tuvimos la posibilidad también de conocer ahí, in situ, un proyecto comunicacional que ha estado también acompañándonos a través del Galeón Clandestino. Un abrazo a todos y a todas. Nos encontramos la próxima semana. Adiós. Nos retiramos con el siguiente tema musical, El Renacer de los Árboles, del álbum de Umbrian Calafate, La Muerte de los Árboles. Nos escuchamos la próxima semana. Thank you.